En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Foro de Recursos Humanos en un lunes más. Bueno, un comienzo de programa dedicado a los recursos humanos y la dirección en las empresas. Que si me permiten, España está pensando en eso, no puede ser igual que todos los días. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Bueno, jefes, empleados, directivos, accionistas, todos están hablando de lo mismo hoy, ¿eh? De las elecciones generales, independientemente de entrar en ningún tema político. Estos datos amanecen hoy también en las organizaciones. ¿Cómo han llegado? Y esta mañana, desde las 8 de la mañana, ¿qué se está comentando en las organizaciones en nuestro país sobre las elecciones? ¿Cómo se viven estos resultados? ¿Cómo se analizan a los líderes políticos? ¿Qué expectativas? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo están reaccionando las personas, sus jefes, los equipos? Es quizás un análisis sociológico el que buscamos, una reflexión que se está viviendo en todos los departamentos de todas las empresas. Me gustaría hablar esta mañana, y para eso lo llamo al comienzo del programa, a don Jorge Díaz Cardiel, socio director general de Advaite Strategic Consultant, autor del libro Como Obama y el liderazgo pragmático, la reinvención de Obama. Es consultor económico y empresarial del IBEX 35, y creo que lo tengo en línea ya. Don Jorge, encantado de saludarle. Muy buenos días. Igualmente, buenos días, Francisco. Es un placer tenerte y poder reflexionar. Decía yo, una reflexión sociológica, pero ¿cómo se despiertan las empresas? El tono que quiero para todos los oyentes es una reflexión casi empresarial de unos resultados políticos, pero ¿cómo se despiertan las empresas a esta hora de la mañana, don Jorge? En esta ocasión, debido a la enorme incertidumbre que ha habido en torno al resultado electoral, debido a que durante 6 meses hemos estado muy pendientes de la política, o mejor dicho, la política ha estado en nuestras vidas a pesar de nosotros. Hay que tener en cuenta que las personas, ya que usted aludía a un enfoque sociológico, pues no somos 10, no somos trabajador, consumidor, votante, somos una única persona que tiene diversas facetas en su vida diaria, personal y profesional. De tal manera que, por un lado, ha habido en estos meses un deseo muy fuerte por parte de la ciudadanía de acabar con la incertidumbre. En ese sentido, tanto anoche como esta mañana, los españoles nos hemos levantado ya con una primera parte de esa incertidumbre resuelta. ¿Por qué? Porque ya se han celebrado las elecciones. Con lo cual, pues efectivamente, como usted apuntaba, es un tema de conversación en el lugar de trabajo, al igual que lo es en las casas. Y más allá, efectivamente, de los resultados, pues la gente se pregunta el qué va a pasar a partir de ahora, que es la segunda parte de esta aventura. Unos resultados como estos, ¿cómo se perciben en la empresa desde el punto de vista económico? ¿Parálisis, acción, revulsivo, atracción en las personas, independientemente de esperar cada uno lo que esperara? Que no lo sé, porque no le estoy preguntando a todos los españoles. Pues mire, en general diría que con gran alivio en el ámbito empresarial. efectivamente no estamos hablando de población general, sino de los empresarios. Hay que tener en cuenta que en España hay, grosso modo, según el INE, pues 3.168.000 empresas, las cuales el 99.88 son pymes. La verdad es que si algo quieren esas empresas es certidumbre política, quieren seguridad jurídica, quieren un marco legal que les favorezca, que les permita hacer negocios, lo cual uno puede decir, hombre, es obvio. Sin embargo, no es tan obvio en esta ocasión. ¿Por qué? Porque ha habido fuerzas llamadas así, emergentes en el ámbito político, que, entre comillas, podían poner en tela de juicio esa estabilidad que es tan necesaria para hacer bien los negocios. De tal manera que, pues pongamos por caso que si un partido político pone encima de la mesa una fuerte subida de impuestos de sociedades, o penalizar las cotizaciones sociales, aumentar el coste del despido de manera desproporcionada, por poner algunos ejemplos simples y sin citar a nadie, pues claro, eso al empresariado en general le genera una enorme incertidumbre, insatisfacción, preocupación, por un lado. Por otro lado, luego están las grandes empresas, las empresas del IBEX. Efectivamente, usted hacía alusión a que trabajo con muchas de ellas, y la verdad es que yo creo que mayor número de llamamientos, ojo, con sensatez, con moderación, sin inmiscuirse en política, no han podido hacer estas grandes empresas, haciendo precisamente alusión a esa necesidad de estabilidad. Claro, hay que tener en cuenta que fruto de estas elecciones, en función del resultado y en función, por tanto, de quién después gobierne, como será el caso cuando haya acuerdos, se derivará un tipo de política económica, o bien continuidad de esos 4 años, y la promesa de 2 millones de puestos de trabajo, o incertidumbre que es mala para los mercados, es mala para la empresa, es mala para el trabajador. El trabajador hoy por la mañana, por lo menos esta mañana, y hablamos de 17 millones de asalariados, ha ido a trabajar al igual que su jefe, pensando también en su puesto de trabajo. ¿Cómo me afectan a mí estas elecciones desde el punto de vista de trabajo? ¿Voy a tener más estabilidad en el empleo? ¿Voy a estar más tranquilo? ¿No lo voy a estar? ¿Me van a despedir? ¿Va a haber eres? ¿No va a haber eres? ¿Se ha acabado la crisis? Porque, como dice el ministro de Guindos, la recesión se ha acabado, pero la crisis no. Bueno, pues son cuestiones legítimas que las personas se hacen consciente o inconscientemente. Dígame una cosa, para finalizar, y es verdad eso que dice, por eso le hemos llamado en el comienzo del Foro de Recursos Humanos. Usted conoce muy bien un tipo de líder como es el presidente Obama, efectivamente. Ha escrito mucho sobre él, le hemos leído mucho, ha opinado mucho, pero hágame una reflexión de un perfil de los líderes, porque otra cosa será cómo gobiernen, por eso no podemos analizar todavía un gobierno, pero de los líderes que tenemos encima de la mesa, ¿con qué se queda de cada uno? No digo ni mejor ni peor, sino ¿con qué se queda de cada uno para que nuestros oyentes lo puedan reflexionar? ¿Se refiere usted a los líderes aquí en España? Efectivamente. Pues mire, hay que tener en cuenta una cosa, y es que la sociedad española, desde el punto de vista sociodemográfico, está caracterizada por una enorme diversidad, una enorme politización, una gran disparidad desde el punto de vista geográfico, es decir, que muchos estarían de acuerdo en que castellanos, gallegos, andaluces o catalanes no tienen mucho que ver entre sí, excepto en el hecho de que pertenecemos al mismo país, pero tenemos un carácter distinto unos de otros. Y ahí entran también las motivaciones, tanto del voto como las motivaciones que llevan a la búsqueda de un líder político en quien queremos ver a esa persona, a ese, con perdón por la comparación, porque no es adecuada, pero es la que me viene a la cabeza en espontáneo, a ese Moisés que lleve al pueblo español a la tierra prometida. La tierra prometida en este caso es volver al crecimiento económico fuerte, a la creación de empleo fuerte, a que la empresa genere riqueza y empleo fuertes. Uh-huh. Y a que la gente, desde el punto de vista de los recursos humanos, que usted también conoce mejor que nadie posiblemente en este país, pues puedan sentirse cómodos en el entorno de trabajo, para lo cual hacen falta una serie de características. Uh-huh. Por tanto, hace falta un tipo de líder que tenga orientación económica, orientación empresarial, que no solamente piense en la política en términos abstractos, sino que piense después en, como decía hace un momento, en esos 3.168.000 pymes, en los 3.500.000 autónomos que hay en España. ¿Serán emprendedores o no? Porque la palabra se ha puesto de moda muy recientemente, pero son personas que tienen su propio empleo o crean empleos. Bien, pues el líder que necesitamos, que queremos los españoles en general, es alguien que tenga una enorme preocupación por la economía y por el mundo de la empresa, para mejorar las condiciones económicas, empresariales y laborales de los trabajadores, de los empresarios y, por tanto, de toda la sociedad. Don Jorge Díaz Cardiel, es un placer siempre, y más después de un acontecimiento tan importante en España. Bueno, no es fácil hacer un trasvase al mundo económico, empresarial, y la mejor persona para hacerlo, sin duda, era usted esta mañana, en un tono no solo empresarial, sino también pensando en esos recursos humanos, porque son muchos los empleados, como bien ha dicho, preocupados por su empleo, que hoy están hablando de eso en muchas organizaciones. Un placer tenerle como siempre. Hasta pronto, don Jorge. Igualmente, don Francisco. Muchísimas gracias. Adiós. Buen día. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Y abrimos a las 12:23, las 11:23 en las Islas Canarias, nuestro tiempo en esta charla sobre expatriados, para hablar de bueno, una vez al mes le dedicamos tiempo con Santa Fe Relocation Services, todo lo que rodea, y sobre todo intentamos que haya actualidad en todo lo que concierne al mundo de los expatriados. Creo que tenemos en línea al director general de Santa Fe, a don Federico Montilla. Don Federico, encantado de saludarle. Muy buenos días. ¿Tenemos a don Federico? Bueno, pues vamos a ver si me dicen si tenemos a Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation. ¿Lo tenemos o no? Bueno, pues esperamos localizarlo. Sí, ahora sí, don Federico, ¿dónde está usted? Muy buenos días. Buenos días, estaba aquí justo en la línea con otro tema. Bueno, pues le interrumpimos también. Bueno, por cierto, no sé si preguntarle a usted, hablando de expatriados, sobre el Brexit, cómo lo ve, sobre todo cómo está afectando, y fundamentalmente, muy importante cuando hablamos de expatriados en estos momentos, ¿no? Claro, sí, exactamente, este era el tema. Estábamos en una conferencia justo con Inglaterra porque, bueno, pues está generando muchísimo revuelo y más que una solución ahora mismo, porque lógicamente no hay todavía unas soluciones, pero sí que hay una preocupación en el ambiente y, bueno, pues estamos indagando sobre todo líneas de auditoría, o sea, viendo dónde estamos y qué necesitan, porque hay muchas empresas españolas ahora mismo que están afectadas por esto, ¿no? Claro, pensando cómo ejecutan, ¿no? El movimiento también de personas, ¿no? Claro, o sea, ahora mismo lo fundamental es saber, sabemos que hay 2 años de transición en las que habrán que adaptarse las políticas migratorias entre Gran Bretaña y el resto de Europa, y bueno, estamos identificando qué opciones podría haber para, por lo menos eso, tener preparado, en el momento que se dé el pistoletazo de salida, alguna solución adecuada, ¿no? Y sin duda que la tendrán. Déjeme que le presente, don Federico. Voy a saludar a Clara Yayana Fernández, Global Mobility Manager de Everis, en el área corporativa de People, que creo que está en línea con nosotros en este asunto de expatriados que conoce muy bien. Doña Clara, encantado de saludarle. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias. Te quería preguntar lo primero, bueno, me imagino que tú también, sobre el Brexit, pensando sobre muchas cosas, ¿no? Pues sí, la verdad es que el viernes yo creo que todos los que trabajamos en diferentes áreas en temas de movilidad, pues un poco nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Pensando en madre mía, con todo lo que hemos avanzado, ahora es como un paso hacia atrás, ¿no? En temas de movilidad. Pero bueno, al final creo que todos los que trabajamos en recursos humanos sabemos que esto es ir construyendo retos y salir adelante, ¿no? Bueno, la expatriación, queridos amigos, se ha convertido en una práctica cada vez más extendida en las multinacionales, entre otros motivos por la necesidad de hacer frente pues esa competencia a nivel mundial, unido a que el conocimiento, lo hablamos muchos o todos los meses, y la especialización que se requieren en un determinado sector, hace que en muchas ocasiones los expatriados, bueno, no puedan ser inicialmente reemplazados por los empleados locales, pero ¿qué aspectos positivos podemos destacar en una expatriación? Le pregunto inicialmente a Clara, desde Everis, su experiencia y cómo lo estáis trabajando desde ahí, desde Everis, Clara. Pues bueno, nosotros la verdad es que consideramos que la movilidad internacional está muy vinculada a la estrategia de la compañía. Entonces, en nuestro sector, aparte de que tengamos pues determinados proyectos que hacen que obviamente tengas que trasladar un determinado conocimiento, es una parte muy importante de transmisión de cultura y de valores de empresa. No es exclusivamente entendida como realizar un proyecto, una misión y esto se acaba, ¿no? Uh-huh. Al final creemos que si estamos trabajando en un entorno global, pues la movilidad tenemos que normalizarla y darle ese toque de global en todos los procesos que tengan que ver de extremo a extremo dentro de los recursos humanos. Entonces no lo entendemos como un área aparte exclusivamente. Entras en el mundo de los expatriados, ¿no? Y por algunas compañías se puede entender como, bueno, un subcolectivo. Para nosotros al final es algo que se ve como una forma de transmitir talento, de desarrollarlo, de integrar culturalmente todos los temas que se tengan que poner a disposición, no solo para los empleados, también para la compañía. Clara, ¿dónde hay que poner foco, en su opinión, hablando de expatriados, por no preguntarle qué aspectos hay que darle más forma, solucionar, bueno, que se han dado en los últimos meses? Pues, yo creo que hay una parte muy importante que es todos los criterios legales. Creo que, y más con los momentos un poco convulsos en los que estamos viviendo, pues todos los criterios legales hay que tenerlos muy en cuenta y desde múltiples perspectivas, no solo lo que se suele entender por los permisos de trabajo, las declaraciones de renta. A fin de cuentas, la globalidad te permite trabajar desde cualquier país de una forma muy natural con tu portátil, pero hay una serie de criterios legales que cada vez se está viendo por parte de muchos organismos que empiezan a poner foco. Y en segundo lugar, en la parte de los perfiles. Consideramos que la movilidad internacional empieza a demandar un perfil expatriable más profesionalizado. Aquel que es capaz de adecuarse a los diferentes entornos culturales, aquel que minora el gap en función del país de destino, aquel que va generando y formándose en las competencias internacionales que se requieren, por supuesto, porque al final todos pasan por la criba, ¿no?, de las skills que es donde se requiere. Uh-huh. Pero el ser realmente un expatriado perfecto, eso lleva su tiempo, experiencia y sobre todo su dedicación interna, ¿no? De un poco self-awareness que cada uno tiene que mirar. Don Federico, ¿alguna reflexión, alguna pregunta para nuestra invitada? No, bueno, la verdad es que sé que vosotros tenéis muchos expatriados también alrededor del mundo, pero no sé si en concreto en Inglaterra, que es ese que me decía antes, Fran, el tema de la semana, si os afecta mucho o no este tipo de cambio que se pudiera producir. Sí que tenemos expatriados, casi todos son españoles, pero en realidad, bueno, estamos bastante cautelosos porque, como habías comentado antes, esos 2 años, pues bueno, nos van a permitir un poco ver qué va a pasar un poco con ellos, pero bueno, también igualmente con un gran colectivo de británicos que tenemos aquí en España, ¿no? Que al final también todos los temas son recíprocos y habrá que ir mirando. Yo confío en que, la situación se ajustará con sentido común. Una cosa es la toma de decisión y otra cosa es que lo que se emane de esa decisión pues se haga con el buen sentido y voluntad por parte de todas las partes. Muy bien. Doña Clara Yayana Fernández, la hemos pillado en España, pero sabemos que se mueve por distintos lugares. Me imagino que dentro del área corporativa de People, de Everish, la expatriación, punto importante y siempre de actualidad, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Clara, por estar con nosotros. Gracias. Don Federico, gracias. ¿Alguna cosa más? Me imagino que trabajando muchísimo sobre soluciones Brexit. Porque sí, espero poder traer la semana próxima o el mes próximo algún dato más en concreto. Y bueno, sobre todo ver cómo se podrían asimilar en el peor de los casos, el peor de los escenarios que estamos evaluando, que es que se consideraran a todos los europeos dentro de Inglaterra, se les pudiera considerar como non europeos, quiero decir, como se consideraban antes a los extracomunitarios, y bueno, pues con ese dato por lo menos poder seguir avanzando. Pues esperamos ese dato porque es un tema de plena actualidad, Londres y bueno, después de las elecciones generales, lo que se ha apagado entre paréntesis, pues esa actualidad vuelve ahora porque es un reto económico también para muchas empresas y para muchas de las personas que están pendientes también de marcha. Algunas conocemos y en las últimas conversaciones pues también tienen sus dudas estas personas y sus preguntas a las organizaciones. Don Federico Montilla. Fíjate, dime. Fíjate, Frank, que perdona que te interrumpa, no. Pero el dato es que hay casi 200.000 españoles en Inglaterra ahora mismo, ¿no? O sea, 200.000. Hoy reportaba Google que había incrementado exponencialmente la consulta sobre cómo adquirir el pasaporte irlandés. Yo entiendo que es por los británicos que están en Europa, ¿no? Lógicamente buscarán alguna fórmula de cobertura, claro, a medio o corto plazo. Pero sí, yo creo que hay que hacer aquí un estudio de eso, lo que sería el cortísimo plazo, el medio y el largo plazo, que es un poco donde más estamos trabajando. Pues lo haremos, porque para eso contamos con especialistas como tú y como todo tu equipo. Muchísimas gracias, don Federico. Muy buenos días. Gracias, Fran. Hasta luego. Gracias. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Y entramos en tertulia. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y hoy invitado a la tertulia, Jaime Pedro, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Carmen Pardo Valcárcel. Don Jaime, encantado de saludarle, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Muchísimas gracias, también está con nosotros Cristina Rodríguez Agudín, voluntaria, coordinadora de programas de la Fundación Transforma y experta también en temas de recursos humanos. Doña Cristina, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran, muy buenos días, Jaime. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, seguramente que tenéis muchas cosas que hablar de lo que habéis escuchado hasta ahora, del liderazgo y tal, pero vamos a vuestro libro también y sobre todo a las opiniones que consideréis. El otro día nos invitaba a la Fundación Carmen Pardo Valcárcel a un acto interesantísimo que quiero yo destacar. Hemos informado en el foro, pero quiero que me lo cuente su director de Relaciones Institucionales, porque bueno, se podía decir que se ponían esos primeros ladrillos de campus en una primera promoción muy interesante, vía familias, vía empleadores, vía empleados, vi a un entorno de la discapacidad con muchas ganas de hacer muchas, muchas cosas. ¿Cómo lo estáis trabajando en la Fundación Carmen Pardo Valcárcel? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Y nos centramos, si quieres, en el campus, para que me cuentes el acto y, sobre todo, el futuro de eso que vi yo el otro día en una finca, por cierto, estupenda, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que sí, el punto de partida, la Fundación Carmen Pardo Valcarce trabaja por los derechos y participación de las personas con discapacidad intelectual, para aquellas personas que no la conocen. Estamos hablando de un colectivo aproximadamente de unas 1.000 personas, con lo cual es una fundación grande. Estamos en Madrid, en Monte Carmelo. De ese punto de partida tenemos un colegio de educación especial y allí sí encontramos que en la educación, una vez que se incorporaban esas personas al mercado de trabajo, nos encontrábamos a veces con que se producían fracasos. Uh-huh. ¿A qué se debían estos fracasos? Pues posiblemente había una parte de inmadurez y también otra parte de la formación no se ajustaba luego a las necesidades que muchas veces encontrábamos en las empresas, en los perfiles que buscaban. De ahí, hace 4 años aproximadamente, nació la idea de Campus, que es un proyecto de formación superior para personas con discapacidad intelectual. 16 empresas internacionales apuestan, ¿no?, por el desarrollo de profesionales de jóvenes con discapacidad intelectual, que son 16 empresas, algunos directores de recursos humanos que tuve la ocasión de saludar el otro día en un acto que estuvo muy bien presentado, por cierto, por el periodista Antonio San José. Intervino también la medallista paralímpica Gemma Hasenbey con mensajes la he invitado a que venga el programa de superación, de retos, y el vicepresidente de la Fundación AO. Veo una fundación muy cercana a la empresa. Bueno, la idea era un poco también acercar a ese futuro trabajador a la empresa. Entonces pensamos, ¿cómo hacerlo? Pensamos en 3 años de formación, en que hay un año general con asignaturas transversales, un segundo año de especialización, donde así hemos identificado 3 áreas que son importantes en este momento para la posibilidad de encontrar un trabajo, que son administración y gestión, hostelería y turismo, y comercio y marketing. Y finalmente un tercer año donde los alumnos realizan 6 meses de prácticas y tienen que pasar un tiempo en una vivienda de entrenamiento que hemos creado para que ellos se vayan entrenando en lo que es la vida independiente y que ayudaría también a cerrar el círculo. Dentro de la parte de las empresas, por un lado, las empresas realizan una aportación económica si estamos buscando que sea un proyecto sostenible, y por otro lado, no solo se queda en esa aportación económica, sino que intentamos involucrar a la empresa. Yo creo que estamos buscando, sin duda, el modelo de formación dual, es decir, que la empresa se involucre desde el primer momento en lo que sería la formación, para luego esa formación desarrollarla en la etapa en prácticas y poder de alguna manera quedarse con aquellos alumnos pues que mejor han desarrollado toda la actividad en las prácticas. ¿Cómo es el perfil de los alumnos y cómo es el perfil también de la empresa? ¿Qué está esperando ese perfil de empresa de los alumnos? Vamos por partes. Bueno, yo creo que el perfil es una discapacidad límite o ligera. O sea, sí, digamos, Campus no está abierto a todas las personas con discapacidad intelectual, ¿no? Yo creo que ese es un primer dato importante. Cada vez estamos siendo más selectivos, ya que estamos en el tercer año, y de un primer momento donde recibimos pues menos peticiones, el año pasado pues hemos recibido cerca de 120 posiciones cuando son 36 alumnos en cada promoción, digamos, ¿eh? Luego, por parte de las empresas, yo creo que cada vez están apostando más por la diversidad. Y la diversidad, sin duda, es un valor añadido importante para cualquier empresa. ¿Qué ocurre? Hay una ley, la Ley General de Discapacidad, que obliga a las empresas de más de 50 de trabajadores de tener un 2% de su plantilla con personas con discapacidad. Y muchos de los directores de recursos humanos se encuentran con el problema de encontrar esas personas con discapacidad. Es cierto que todavía en la discapacidad intelectual es todavía más difícil el encontrar, digamos, esos perfiles, con lo cual que hemos querido darles todas las herramientas para que cuando se produzca esa integración se produzca una integración exitosa. Y nuestros alumnos están perfectamente preparados para poder integrarse dentro de una empresa. Querido Jaime, estáis en un barrio muy joven de Madrid, para los que nos escuchen fuera de Madrid, como es Monte Carmelo, pero con una, iba a decir, sabiduría, una fundación añeja en el sentido de creatividad desde 1948, ¿no? Que eso se dice pronto. Pues sí, la verdad es que yo cuando llegué la primera vez a la fundación era para hijos de padres con lepra, para que nacieran en un entorno sano, ¿no? Uh-huh. Que fue la creadora Carmen Pardo Valcarce, y sí, a partir de los años 90 es cuando la fundación se focaliza en la discapacidad intelectual. Si hemos creado digamos, muchas áreas alrededor de lo que es puramente el colegio, y tenemos pues una vivienda, tenemos también distintos centros especiales de empleo, donde entraría la parte del empleo protegido, trabajamos con correos, trabajamos talleres de carpintería y pintura donde hacemos regalos, tenemos una huerta donde tenemos más de 200 huertos urbanos que alquilamos a particulares y mantienen 12 personas con discapacidad intelectual que llamamos personal keepers, tenemos una imprenta, tenemos un contrato también con sellos que realizan una labor espectacular. Hemos creado recientemente un parque de ocio infantil que se llama Fundaland, donde la idea es que convivan niños con y sin discapacidad desde pequeños para que de alguna manera normalicen lo que es la convivencia con la discapacidad, ¿no? Y la verdad es que ha tenido un éxito espectacular también el parque infantil que es Fundaland. Con lo cual, pues bueno, como ves, muchas áreas, sí buscando, como digo, esa sostenibilidad, esa innovación, esa creatividad, que yo creo que para las fundaciones hoy en día es clave para su desarrollo y también para permanecer. Pues vamos a hablar con otra fundación también, con Cristina Rodríguez Agudín, que es coordinadora voluntaria de programas de la Fundación Transforma. Conoce muy bien el mundo de los recursos humanos, muchos años trabajando en FCC y en otras compañías. Cristina, bueno, yo creo que estamos avanzando muchísimo en el entorno de las fundaciones, pero ¿cómo lo estáis haciendo vosotros en la Fundación Transforma? Bueno, la Fundación Transforma España, a diferencia de la de Jaime, nace hace poquitos años, nace en plena crisis y recesión, las dos cosas al mismo tiempo, nace en el año 2012 y nace con la idea absolutamente positiva en el que se considera que España tiene los mimbres no solamente para salir de la crisis, sino seguir siendo un país de referencia. Y a partir del año 2012 entonces empiezan a crear diferentes proyectos y se pone focos de actuación en diferentes áreas, en las áreas del talento, que es en la que estoy yo coordinando, en las áreas de competitividad, en las áreas financieras, pero la idea es muy sencilla y es que en España podemos hacer las cosas muy bien, de hecho hemos hecho cosas muy bien y por lo tanto no es para rajarse las venas sino todo lo contrario. Tenemos que colaborar entre todos para poder no solamente sacar a España de una crisis, sino además de que España sea un país de referencia. Entonces, haciendo un guiño al día de hoy, yo creo que en este caso las empresas han abierto una vía y un camino de colaboración absolutamente generoso y transparente, que es lo que ha provocado la posibilidad de hacer unos proyectos que están impactando ya, por ejemplo, en el proyecto de talento en el que estoy yo, que son 80 empresas. Bueno, pues yo creo que en este caso abren una vía que tiene que ser imitada radicalmente por los políticos, porque independientemente de quién ha ganado o no las elecciones, quién ha perdido más, quién ha perdido menos, lo que tendrán que hacer será ponerse de acuerdo y colaborar y ser transparentes para poder no solamente sacar a España al final de la crisis, sino de hacer de España, que se puede, porque tenemos los mimbres, un país de referencia. Bueno, estamos con dos expertos en fundaciones, estamos en tertulias, podéis interrumpir, os podéis preguntar, está funcionando el Twitter a tope, es decir, que hay muchas cuestiones de interés, pero lo que me llama la atención en positivo es como, bueno, esto no es lo que era hace ya unos años, es decir, las empresas os están esperando, las empresas os están esperando y están esperando a gente cada vez, aunque hablemos de discapacidad, de oportunidades, de empleabilidad, pero cada vez más profesionales. Las fundaciones, en este caso, la profesionalidad, yo creo que está bueno, fuera de cualquier duda y en un primer plano a la hora de poner en marcha cualquiera, ya no solo la vuestra, sino cualquiera. Esto lo estoy notando, ¿no? Efectivamente. Sí, sin duda. Yo creo que las empresas están ocupando hoy en día un lugar importantísimo, ¿no? O sea, dentro del desarrollo que está habiendo, dentro de la responsabilidad social corporativa. Y yo creo que son los propios empleados los primeros que demandan que quieren una empresa socialmente responsable. Y que, de alguna manera, ahí estamos notando unos crecimientos espectaculares, por ejemplo, en voluntariados, ¿no? Donde estamos desarrollando una cantidad de voluntariados tremendo en la Fundación porque se están preocupando los departamentos de recursos humanos o departamentos de RSC en crear esos voluntariados y esos espacios para que las personas también conozcan o se acerquen al mundo de la discapacidad, que es nuestro caso. Estoy totalmente de acuerdo, Jaime. Yo creo que no es un tema, la RSC ya no es un tema de imagen, o no debe ser solo un tema de imagen. Es que ahora mismo en las organizaciones los empleados tienen una clara conciencia de la necesidad de hacer una empresa diversa, inclusiva y esto es algo vital. Y yo creo que está siendo, esto es imparable, es imparable. No sabemos luego la política, al final la ley, cómo va a ser la ley, si va a cambiar, si no va a cambiar, me da lo mismo. Al final los empleados mismos, las mismas empresas, empiezan a exigir ya esa diversidad, esa inclusión en la propia empresa. Cuando hablamos de tono humano en las organizaciones, estas personas, estos perfiles de personas, hombres y mujeres que se incorporan, que son, desde el punto de vista de personas, son especiales. Son especiales porque se les coge muchísimo cariño, sí. Hacen las cosas de otra forma, ni peor ni mejor, de otra de otra forma. Pero quiero decir que son como muy necesarios en las organizaciones. Los recursos humanos tienen todos esa mentalidad, o hay que convencer en algún momento, independientemente de la ley, ¿no? Porque la ley es una cosa, pero luego cada director de recursos humanos es cada uno. ¿Pensáis que existe una mentalización de estas cuestiones en la empresa, o todavía hay que trabajar mucho en esa línea? Sí, yo creo que hay que seguir trabajando, sobre todo porque a las empresas grandes la ley es la ley, y yo creo que ya el hecho de que se empiece a incorporar personas diversas, pues eso empieza a ser un círculo maravillosamente maravilloso, porque eso provoca que cada vez las personas quieran, los empleados quieran tener más personas de diferente tipo, de diferente condición. Yo creo que aquí lo que pasa es que hay un reto, y hay un reto con las pymes. Y esto es un tema que hay que seguir trabajándolo y que ver realmente cómo se puede articular, porque al final el tejido industrial español es un tejido industrial de pyme, y por lo tanto hay que seguir trabajando en ello. Pymes, Jaime, ¿está ahí el reto? Yo creo que sí, yo creo que las pymes también cada vez son más conscientes, y nos encontramos también un montón de pymes que están queriendo hacer cosas. Y cuando oyen algo de responsabilidad corporativa, dicen, yo quiero hacer algo. ¿Cómo puedo crear valor dentro de mi empresa? ¿Cómo puedo encontrar retornos? ¿No? Yo creo que ahí también uno de los grandes retos al final son los indicadores, ¿no? ¿Cómo medimos toda esa parte y cómo las empresas de alguna manera están intentando medir? Y también las fundaciones, nos corresponde también el poder aportar datos y también crear profesionales dentro de las fundaciones, que yo creo que ahí tenemos también una oportunidad tremenda de crecimiento. Yo decía lo de las empresas porque cuando estuvimos en campus el otro día en la capital de España, en este acto de la Fundación Carmen Pardo Valcárcel, bueno, Aon, Bankinter, Col, Globalvia, Indra, Leroy Merlin, no me quiero dejar ninguno, pero Coembes, la Escuela Europea de Coaching, que también estaba por allí, bueno, Accenture, IBM, Santa Lucía, en fin, muchísimas empresas con sus representantes a un alto nivel presentes en el acto, es decir, participando. Ya no solo ese un asunto testimonial, sino que hay una, donde quería llegar, una implicación de la empresa en todo lo que es, sobre todo, me imagino que en esto no es cuestión solo de patrocinio, sino de aportación de ideas, ¿no? De creatividad, de valor. Bueno, ahí estamos haciendo, yo creo que un tema muy interesante con la Escuela Europea de Coaching, que hemos ofrecido la posibilidad de tener mentores cada una de las empresas. Estamos en este momento contando con 103 mentores y tenemos un programa desarrollado en 6 meses donde implica la participación del empleado. También las empresas están haciendo masterclass en distintas áreas y se quieren involucrar en poder dar esa formación a las personas con discapacidad en distintas áreas dentro de la empresa. Tenemos visitas a empresa, tenemos formaciones financieras, por ejemplo, que nos ha hecho Bankinter. Tenemos formaciones en seguros, como comentabas, con Aon, LVMH Perfumes también está súper implicado, en fin, Call Technology, tenemos también una aportación desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que lo que está haciendo es esa realidad de las empresas acercarse y al final ir creando esa cantera de personas con discapacidad intelectual un poco a medida, desde que cogen en ese segundo año, que sería, como he comentado antes, para nosotros el modelo ideal, que es la formación dual. Mañana en el IES precisamente vamos a hablar de formación dual con profesores de nivel en este tema, y yo creo que es un desarrollo que todavía en España no se conoce mucho, aunque ya se está empezando a conocer la formación dual, pero hay muchísimas, porque es el modelo alemán. Alemán, sí. Modelo alemán en España. Vengo esta mañana también de la Cámara de Comercio alemana de charlar también con algunos de sus representantes y con directores de recursos humanos. Y es una oportunidad también para no solo las fundaciones, sino para muchos hombres y mujeres que están estancados, tanto las empresas como los candidatos, en una formación que no hay salida, ¿no? Como es la formación profesional. ¿Qué opináis de la formación dual y sirva de previo para mañana, para el encuentro que vamos a tener? Bueno, aquí, bueno, se lleva muchísimos años en este país hablando de que la formación profesional es muy importante, pero curiosamente, siendo así, pues es verdad que nunca ha tenido una relevancia como puede tener, por ejemplo, como estás comentando, Fran, en Alemania. Uh-huh. Yo creo que la apuesta por la formación dual es una apuesta muy positiva y es realmente, parece ya sí que es una apuesta de verdad por la formación profesional y que puede ser una vía clarísima para todas las personas que quieren ejercitarse o aportar en el mercado laboral. Yo creo que ahora mismo es una de las apuestas clarísimamente importantes en este país en educación. Y que las empresas, Jaime, están cada vez queriendo saber más, ¿no?, sobre todo esto, ¿no? Claro. Sí, nosotros la verdad es que estamos intentando también aprender en el camino, ¿no?, sobre la formación dual. Y si hemos encontrado quizás en los distintos foros, hemos encontrado que quizás Cataluña parece que está un paso adelante, ¿no?, y uh-huh. el País Vasco, quizás por todo el tema de industria, ¿no?, que se encuentra, ¿no?, tanto en Cataluña como en País Vasco. Pero, como te digo, aquí, por ejemplo, con Leroy Merlin estamos haciendo un trabajo espectacular en todo el tema de formación dual con los chicos, trabajando directamente en tienda, trabajando directamente en la especialización y en la formación, que se han implicado de manera absolutamente espectacular, ¿no? O sea, que uh-huh. podremos tener un ejemplo aquí también en Madrid. Y por último, en esta cuestión de fundaciones, que hemos centrado la tertulia en esto, pero teniendo dos expertos en esta materia, es, bueno, las leyes se pueden hacer mucho. Bueno, no quiero yo, al final estamos consiguiendo hablar de empresa en un día de las elecciones sin hablar de política, ¿eh? Eso es muy, muy interesante. Pero yo creo que los profesionales del mundo de la política, ellas y ellos de distintos partidos, aquí también tienen mucho un camino por recorrer muy importante para facilitar todo lo que es la discapacidad en las organizaciones y en las empresas. Me imagino que en eso estaréis de acuerdo, ¿no? Absolutamente, Fran, por supuesto. Yo creo que todos tenemos nuestra parte de responsabilidad en hacer una sociedad inclusiva y diversa, todos. Y, por supuesto, también, y mucho, los políticos haciendo leyes. Totalmente de acuerdo con Cristina. Muy bien, pues estamos charlando con Jaime Pedró, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Carmen Pardo Valcárcel, con Cristina Rodríguez Agudín, coordinadora de programas de la Fundación Transforma, experta en recursos humanos. Por cierto, Cristina, tú que conoces el mundo de los recursos humanos y Jaime también, tú has ejercido como miembro de un equipo amplio de recursos humanos. ¿Cómo estás viendo el rol de recursos humanos en los tiempos que corren? Que se lo pregunto yo a todos los que pasan por esta atalaya de comunicación de recursos humanos. Es la pregunta más difícil que me haces en toda la mañana. Pero porque la conoces bien. Sí, sí. Entonces voy a ser breve. Yo creo que está evolucionando, tiene que evolucionar. Ahora dicen que va a ser el rol más importante. No sé si es el rol más importante los recursos humanos, pero lo que sí creo de siempre es que las personas, que eso se dice mucho, pero yo creo que hay veces que no se demuestra tanto, las personas son lo más importante de la organización. Entonces, en esa medida, las funciones que tocan a las personas son las funciones que realmente son importantes. Pero tiene que evolucionar en España. Todavía tiene un recorrido de evolución para aportar valor al negocio, que a veces lo perdemos. ¿Y en qué líneas? ¿Mejoras en qué líneas? La aportación de valor al negocio. Creo que los recursos humanos a veces se han enfocado excesivamente en sí mismos. Son funciones muy endogámicas. Y yo creo que la diferencia radical es cuando realmente aportan ese valor y el negocio dice, quiero a la gente de recursos humanos para que me ayude, porque me están ayudando mucho. Uh-huh. Bueno, pues eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Sabes qué me ha dicho hoy el representante de la Cámara de Comercio Alemana en Madrid, donde hemos hecho también un debate esta mañana, hablando de las diferencias de los recursos humanos en distintos países? Bueno, ¿cómo en España hablamos del cortoplacismo? Sí, sí. En otros países tratan los recursos humanos a medio-largo plazo. Esto es un punto importante, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que esta tiene mucho que ver no con los recursos humanos, sino con el cortoplacismo de las empresas. También. Yo creo que las empresas son cortoplacistas en España en general, y entonces eso hace que los recursos humanos también lo seamos. Yo creo que esto de la responsabilidad la tenemos todos. Oye, por cierto, cada vez más, y llevamos 13 años en este programa, pero cada vez veo a mejores mujeres, lo digo también los hombres, preparadas en el entorno de los recursos humanos en nuestro país. Estarás de acuerdo, ¿no? Sí. La evolución yo creo que ha sido muy positiva, y yo creo que cada vez se aporta más. ¿Por qué? Porque cada vez hay gente personas más profesionales, por supuesto. Muy bien, pues yo creo que es un debate interesantísimo el que estamos teniendo sobre fundaciones, que vamos a implicar muchísimo más a lo largo de todas las semanas, pero yo siempre pregunto a esta hora y hago una pregunta cuando quedan pues prácticamente 4 minutos y medio para acabar nuestro programa. Le pregunto a Susana Cabrero, ¿con qué se queda de esta reflexión? No me vayas a hablar de política, Susana, porque te veo venir, no me vayas a hablar de política, no me vayas a hablar de aspectos típicos y tópicos, pero sí quiero que me hables sobre tu reflexión ideal en esta mañana de Recursos Humanos. Hola, Fran. Hoy vengo con una reflexión especial. Es sobre identificación del talento. Muchas personas crecen con la falsa creencia de que no poseen ningún talento en especial. Sin embargo, todos poseemos talentos ocultos esperando a ser descubiertos. La causa por la que los talentos permanecen ocultos hay que buscarla en la inseguridad, el conformismo y la pereza. La mejor estrategia para detectarlos es el autoconocimiento. ¿Qué te causa placer? Cuando uno es capaz de detectar sus propios talentos, desarrolla la intuición necesaria para descubrir el talento en los demás. Muchas gracias, Susana, por esas reflexiones muy tuyas, muy de todos y muy del Foro de Recursos Humanos. Recta final. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Bueno, pues nos vamos siempre con ese tono musical que nos incorpora Katy Arcos en la realización del programa, al cual agradecemos sus servicios durante toda esta hora de programa y especialmente agradeciendo a todos los invitados que pasan por este programa, como es Jaime Pedro, director de Relaciones Institucionales de la Fundación Carmen Pardo Valcárcel. Muchísimas gracias, Jaime, por acercarte, por contarnos más sobre tu fundación y por invitarnos a participar de ella en todos los actos. Estuvimos muy a gusto el otro martes, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros y yo también me he sentido muy a gusto en vuestra casa. Muchas gracias por estar. Le das recuerdos a esa amiga mutua que tenemos, magnífica profesional de recursos humanos, ¿eh? Seguro. Muchas gracias. Y Cristina Rodríguez Agudín, coordinadora de programas de la Fundación Transforma, experta en recursos humanos. Te vienes por aquí por la tertulia cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias a todos. María Calzadilla, vamos a recordar los email, vamos a recordarlo el Twitter de las personas que estén interesadas en de qué tiene que vivir un programa de radio, de los contenidos, de estos contenidos que, para los que lo hayan escuchado en directo o las personas que se quieran acercar al podcast de Capital Radio, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues puedes seguirnos en directo a través de Twitter, @fororrhh o también Capital Radio B. Y luego también puedes entrar en www.fororecursoshumanos.com para ver todas las entrevistas que hemos tenido hoy. Pues muchas gracias, María Calzadilla. El próximo lunes analizamos la unión de dos consultoras, como son Actual y Psicosoft, que estarán con nosotros sus consejeros delegados, y hablaremos precisamente con el director de Recursos Humanos de Col, José María Fernández de Navarrete, que estará con nosotros aquí en directo para hablar de tecnología y de recursos humanos. Y mañana estamos en el IES en una charla muy interesante sobre formación dual, que pueden seguir en www.fororecursoshumanos.com todos esos contenidos. Que sean felices, hasta el lunes, adiós amigos.